Heavymetalradio.exe. ¿Cómo están? Me espero que hayan tenido unas felices Navidad, felices fiestas, Nochebuena y buen descanso, ¿no? Con buen fin de semana. Así que, qué bueno, vamos a arrancar con este programa. Vamos a contarte que tenemos efeméride que pasó un 26 de noviembre, no, ¿por qué me sale noviembre? Quería diciembre, pero bueno, se quedó en noviembre. Bueno, mientras esperamos y hacemos... Sí, había puesto 26 de diciembre, a ver. Bueno, mientras esperamos te cuento que... Te voy contando que el sábado estuvimos en el teatrito, ahí en Sarmiento y Callao. ¿Dónde salen las de Radio Mitre? Las que me gustan a mí, a ver. Estuvimos viendo un mega evento, ¿no? De bandas nacionales, ¿no? Muy buenas. Arrancó Gólgota, siguió Renacer con... ¿Cómo es? Bueno, voy a tener que cambiar a página 12, no me sale... las enfermerías, así que vamos a página 12, cambiamos de la derecha, nos fuimos a la izquierda, ¿no? Tu siguió Renacer, muy buen show con Cristian Bertocelli despidiéndose, con el amigo Juan Pablo Kilber. Excelente show, loco, cómo remontó esa banda con Kilber, loco, la verdad se mandó un riscazo. La lástima se vaya Cristian, pero bueno, así es esto, viste, uno tiene que probar suerte. Y dar ese saltito. Ojalá que tenga una carrera próspera, más de la que ya la tuvo en Renacer Imperio. Yo creo que sí, así que bueno. Después siguió Jericó, un excelente show. La verdad que... Y Letal también, como siempre. Tuvimos la suerte de vernos, encontrarnos antes con la gente Letal. Ahí. Y me sorprendió la particularidad del show. Fue de que uno pensaba ir a escuchar clásicos o las mismas canciones de siempre. Y la verdad que presentaron todas las tres bandas, por lo menos, temas nuevos de sus nuevos material reciente. Así que eso estuvo. Le puso un condimento especial. La verdad que está bueno cuando cambien un poco de show, ¿no? Uno está acostumbrado a que la banda toque los temas de siempre o haga los clásicos de siempre. Pero cuando se está presentando algo, por lo general está bueno cambiar un poco el esquema. Y obviamente ir a defender lo que uno está haciendo, ¿no? Bueno. A ver, ¿qué tenemos un 26 de diciembre? ¿Qué pasó? Mínimo 47 en la Colonia Uruguaya de Cardona, nació Víctor Hugo, grande Víctor Hugo. 1962 nace Fernando Javier Luis Hortal, el Bayano, que es más conocido como el Bayano, ¿no? De los Pericos de 1989 al 2004, cuando hizo su carrera solista. En 1967 la vez estrella de la película para TV Mágica Mystery Tour de los Beatles. El físico de una hora de duración es idea de Paul McCartney. Tras la muerte del manager Ben Epstein, en la pantalla se ven videos de clásicos como The Fool, The Hill y And The Wired. Entre otros temas, la banda recopila las canciones de la película en su disco homónimo, que reúne también los sencillos lanzados durante el año. 1985 en Rubén Reri, Rwanda, es asesinada la conservacionista Diane Fossey. ¿Qué más? En el 2000 muere uno de los grandes rostros de Hollywood, Jason Robard. En 2004 en Indonesia se produce la mayor catástrofe de la historia, el tsunami que le costó la vida a más de 250.000 personas. Y no tengo... A ver, vamos bajando. No hay nada más. Bueno, vamos a terminar. Hoy es el último programa del año. Y nos estaríamos reencontrando en febrero o marzo, cuando haya ganas, ¿no? Por así decirlo, pero más que seguro febrero, vamos a tomar un descanso. Obviamente van a estar escuchando .exe a través de las repeticiones de lo que fue Perdió el Fluminense, se comió 4 goles con el Manchester City. Y ahí, bueno, mira, justo me salió esa noticia. Y ahí hago mi análisis de boludo que está el fútbol latinoamericano. No, prácticamente no es competitivo para lo que era el fútbol europeo. Yo creo que equipos del 2000 y pico para atrás, creo que fue uno de los últimos, lo pudo ganar un europeo, pero habrá sido Boca, habrá sido algún equipo brasilero, si no me equivoco, el Corinthians, me parece. Porque después de eso se sintió el gran poderío europeo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque tienen selecciones de todos nacionalizados o extranjeros, y la verdad que yo no sé, me acuerdo que hace 20 años decíamos que si quieren los europeos eran unos troncos jugando al fútbol. Bueno, ahí algo habrán hecho. Vamos a escuchar, ¿qué tenemos? Tenemos esta semana, o no sé, o ahora hace poquito salió el nuevo disco de la banda Lorien, que estuvimos escuchando. Sí, me gustó, no. Obviamente, yo, lo que yo siempre pensé de Lorien, que fue una banda de power, ¿no? Pero bueno, me hubiese gustado que sea un disco más para ese lado. Vamos a escuchar Vencedor en la Derrota, Fantasma del Ayer y Gritos de Libertad. Estás escuchando Punto S. decisión de renunciar o redoblar la apuesta. Es el temor de fracasar que me divide a la mitad. Parte de mí quiere saltar, quiere tomar el riesgo. Mi otra mitad buscará sabotear. Solución, solo habrá deuda sin saldar. Tengo el valor para enfrentar. Quiero jugar el juego. Del otro lado del miedo estarán mis anhelos, mi ideal. Mi instinto sabrá cuál es la señal a un nuevo camino. Heavy Metal Radio. Heavy. Just Metal. Metal. For All Radio. Estás escuchando Punto S por www.heavymetalradio.com.ar. Estás bien atendido, ¿no? Muy bien, Beto. Gracias. Amigo, nada tiene que ver con la música, porque yo no tengo amigos músicos. Detesto a los músicos. Loco. Estás haciendo un asado, loco, y vienen... Mirá, loco, mirá lo que compré. Punks, pack, pack, pum. Esto es madera de nogal, pero váyanse a cagar. Lo mío se hace, termina, porque yo ya me voy. ¿Cómo? Amigo, yo ya me voy. ¿En qué sentido? Al más allá, esperarlo a usted. Para cuando usted llegue yo decir, Beto, al menos hay un amigo de este lado, la concha de mi madre. Cuídate, desgraciado. Chao. La RAL es lo más grande que tenemos. Me faltaría muchas veces nacer para ser como él. Si tengo que morir, que ven, que estés allí. Sé que tanto amor me ayudará. Entonces di adiós sin miedo y sin dolor. Continuamos con más Punto Exe ahora en este segundo bloque en www.heavymetalradio.com.ar y Choice Radio Seno con z.fm/choice-radio. Muy fuerte separador. Este es el tío Richard, famoso tío Richard. Se lo recomiendo, lo busca en internet, que es muy gracioso. Pero también tiene esa cuota de, no, de tristeza, ¿no? Por suerte, en este momento no pueden ver el video porque se largarían todos a llorar. Pero en el video lo muestra escuchando esta canción a Ricardo, ¿no? A Iorio llegando al cielo y abrazándose con su viejo. La verdad que yo creo que fue una de las muertes, aparte de Ana Mourinho, que más le impactó con el tema del suicidio, ¿no? También ella se había suicidado, bueno, el padre también. Creo, no sé si tenía una enfermedad, no me acuerdo dónde. Son cosas que... muy fuertes, ¿no? La verdad que el video es muy, muy, muy hermoso, muy emotivo. La canción, el mensaje. El mensaje yo creo que siempre Diorio dejó... sabía cómo era su jugar ese personaje que él jugaba, por así decirlo. No en su intimidad, sino a nosotros, al público. Y dejaba ese mensaje, él sabía que estaba de paso y siempre como que dejó esos mensajes de despedida, ¿no? Quizás no le prestamos atención porque pensamos que tenía 10, 20 años más y la verdad que no fue así. Y fue un año pésimo, ¿no? Haciendo el balance, si bien positivamente en algunas cosas fue bueno, pero podríamos, no fue tan pésimo, no fue tan bueno, digo, como pensamos. Bastante pésimo, la verdad que fue un año bastante pésimo, pero bueno, vendrá una mejor, espero. Un deseo para todos, ¿no? En este levantando mi soda, ¿no? Porque no tengo, no, temprano, estamos a casi las 10 de la mañana y bueno, queríamos hacer nuestro último programa con ustedes. estar con ustedes y bueno, siempre contar anécdotas y buena música. Muy lindo, miren a Richard en YouTube que está, no hay muchos videos, pero son bastante entretenidos. Está acoplando esta garcha. ¿Qué tengo para este segundo bloque? La programación, me parece, a ver. Sí, tenemos, te cuento que entrando en www.heavymetalradio.com.ar vas a poder encontrar nuestra programación. De lunes a sábado tenemos programación, de lunes a viernes la Heavy Vuelta 18 horas, espacio que siempre va a ser Dale Vitale de música. Rick Embor y Retrograde, 19 horas. Martes.exe a las 20 horas y Doc Rock a las 22 horas. Miércoles Viejo Rockero a las 20. Se me está cortando. No, Viejo Rockero por acercarme demasiado. Bueno, tanto porque no estoy tan cerca. Miércoles Viejo Rockero a las 20. Jueves.exe repite este programa. Rick and Morty Power Horror 19 horas y Siglo Metálico a la medianoche. El viernes la Heavy Vuelta 18 horas y los Jinetes Nocturnos 22 horas. Sábado Viejos Rockeros 18 horas y los Jinetes a las 22. ¿Qué tenemos en este segundo bloque? A ver, tenemos Leyenda Urbana haciendo Tentación de Animal Plastic Lightning y Wind of Steel haciendo, obviamente, está repitiendo, ¿no?, el nombre de su banda y quizás su disco anónimo, Wind of Steel. Estás escuchando Punto Hexe. Pelo largo, rubio y liso, cuerpo de impresión. but he knows there's a fire burning inside his heart. He's a reckless boy with a restless soul, and he knows he'll be alright. He just needs to put up a fight. They say no, no, no, you won't go far. Stop dreaming, boy, and be a man. You can't leave your life like that. You don't belong with us tonight. Yeah, it's the lightning. Yeah, it's the lightning. I'm your believer, give me your hand. I'm your relief, now save me. Yeah, it's the promises. But he's a light in the dark. He's the sound of your beating heart. That boy is the motherfucking bomb, the son of a gun with electric light blood. He's an howling wolf, he's the king of noise. He has a power of thunder. Yeah, it's lightning. Heavy Metal Radio. The sound of revolution. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. Latidosdelmetal.blogspot.com. Estás escuchando Punto Exe. Sí, Ricardo, por Choice Radio, seno.fm/choice-radio. Si no, para mí no es Navidad. La Navidad. Guarda con el corchazo. Uy. Otra vez, mirá. No. Guarda con el corchazo. No. Pará. Guarda con el corchazo, abuela. Dame que sirvo yo. Dame. Este boludo me pone los huevos de corbata. Amiga. Dame. Por todos favor. Los años la misma pelotudez. Feliz Navidad. Pará, que todavía no tomé. Esperá, que te, estoy feliz sirviendo. Navidad. Feliz momento, Navidad. Me falta papá. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. En estas fiestas, guarda con el corchazo. En estas fiestas, guarda con el corchazo, Por qué buen sketch ese. Ese es el word que me encanta, el turbio. Continuamos con más Punto X en este. Ahora sí, tercer bloque. Iba a buscar que iba a buscar, pero no busqué lo que quería. Buscar. No, iba a buscar las notas y me colgué pensando en este video, ¿no? A veces que, como uno llevándolo al análisis, como pasan estas cosas, son muy muy común. Se ve un festejo de una familia bastante adinerada, clase media, por así decirlo, que festeja todas estas boludeces, pero bueno, ahí pasan las cosas por otro lado. Infobae, era la puta madre, ahí está. El gobierno abre otro frente y Milei confirma que está dispuesto a avanzar en sus reformas en todos los rubros. Hace 50 años secuestró un avión de Aerolíneas Argentinas, hoy está enfermo en Cuba y su hijo pide que regrese al país. Eh, La posición exige a Kisilov por aumento de 300% en la tasa inmobiliaria. Se fue el segundo participante en Gran Hermano. Y ¿qué pasará con el salario y el desempleo del 2024 tras los cambios? Oh, wow. Olvídate, una compañía de Milei, de Javier Milei, San Lorenzo, cuenta detalles de su pasado como arquero. Escuchen a Cunio, que por lo menos tiene puteada. Se espera que la recuperación de la economía arranque en abril, pero recién llegaría a los bolsillos en 2025. Ah, este es el famoso crecimiento invisible, ¿no? Que decían en una época, ¿te acordás? Por Dios, las cosas que creen. Es la misma receta y la misma gente encima. Pero bueno. Hoy podríamos hacer, ¿no? Ya que es el último programa del mes. Dos vacaciones, ojalá. Dos notas, porque estaba viendo la segunda de Infogar. Vamos con la primera, ¿eh? Agárrense que tenemos ahí un ratito. Por las inundaciones piden a vecinos de Quilmes no cagar por 48 horas. La sudestada que azotó ayer en la zona ribereña al coro urbano bonaerense trajo más complicaciones para la gente que de por sí ya está complicada. Hubo una marcha a nado hasta la municipalidad para pedir colchones. Tras la sudestada ayer, la situación de la provincia es desesperante y el gobernador de Buenos Aires salió a repartir ayuda con su lancha a 300 kilómetros por hora. La ayuda tiene que llegar rápido y furioso, relató mientras arrojaba colchonetas y remeras a los inundados que lo puteaban sincronizadamente para que alcance a oír pese al efecto Doppler que provoca la velocidad. En Tigre el agua derribó un depósito de consoladores, por lo que salieron a flote unas 3.000 pijas de plástico que además de tapar los sumideros puede metérsela por el ano a alguna persona. Pedimos a la población que no ande gateando en el agua, no solo por la amenaza de las chotas plásticas, sino porque además que debe haber pirañas que pueden lesionar gravemente el testículo, dijo el suplente de Massa. Las trabajadoras sexuales trans son las más vulnerables, ya que se les mete agua por el ano y se ahogan, como pasa con los caballos. En Quilmes el tráfico de soletes es incontrolable. Pidieron a la población que deje de cagar durante al menos 2 días para que la situación se normalice. Después podrán cargar normalmente como lo hacen todos los días, pero al menos durante las próximas 48 horas necesitamos que aguante, dijo el intendente. Con la que sigue, dice. Según el DNU, los niños menores de 6 años podrán decidir si se vacunan o no. Tras un análisis del nuevo DNU del gobierno, varios juristas interpretaron que uno de los artículos habilita a los niños a negarse a recibir una vacuna o remedio. Tampoco será necesario mantenerlo hasta los 18 años. Alias de haber asumido como presidente de la nación, Javier Jacinto Milei promulgó un decreto en el que se desregulan un montón de actividades que estaban bajo el ojo guardián del Estado opresor, acá macho violador, desde la posibilidad de que una provincia sea vendida o gobernada por una inteligencia artificial como el caso Formosa, en donde se está entrenando un modelo de IA con los prompts y parámetros necesarios para emular a Gildo hasta que un bebé pueda tomar decisiones sobre su salud. Así somos los libertarios, expresó un reportero de Rápido que votó a Milei y está hace 2 semanas con el celular aguardando a ver qué verga le hace un pedido. Los bebés y niños pequeños tomarán las riendas de su vida y no será necesario mantenerlo. Eso significa un ahorro de entre 30 y 40% de las economías familiares. Una de las medidas que más llamó la atención es la posibilidad de que los niños rechacen la aplicación de una vacuna si se enferman, que se joda como en Estados Unidos. Luego venderán los dólares, pero primero vamos a copiar todo lo malo de los yanquis, como ir armado al colegio, que la ayuda a la caca palos por ser negro o que arranque con el fentanilo a los 6. El Estado no se meterá, de todas formas no habrá gran diferencia, apreció el opositor al gobierno, consciente de todas las cagadas que se han hecho hasta ahora. Las diferencias que están validadas por el voto de los libertarios del 41%, dijo otro tipo que tenía una remera de un león chupándole la concha a un pato y se identificaba plenamente con el gobierno. vamos a escuchar tres temas más, obvio, que tenemos de acá en Punto Exe. Y antes me olvidaba, no quiero que se me pase, viste que te nombré a Beto Bocha hace un ratito. Bueno, Beto Bocha tiene su radio que se llama Choy. Y la podés encontrar en seno.fm/choice-radio. Ahí nosotros vamos a salir los martes a las 13 horas y salimos los domingos a las 0 horas. Ahí es donde podés escuchar este y todos los programas más. Vamos a escuchar música. Tenemos dos de Fine Angel haciendo Green Angel Kill y Resist the Deep de Tyrant, y Anvil haciendo Neven in Nebraska. Still there. These visions, they won't stop. We'll be right back. The man has been revealed. It's Chancellor Dion Profontis. And the resistance has already started. My grace to walk amongst you, and must now be cut off. I need not tell you what you must do, because you know what you must do. Remember, your cause is just and righteous, so do this swiftly and with boldness. Fear not, my flock, I have great plans. Yes, divide and conquer. It's the oldest trick in the book. The wolves are circling and hungry, and the wolves will be next. Yeah. radio de mierda. Dale, la puta que te parió. Hija de puta. Hija de mil puta, radio de mierda, que no puedo sintonizar la puta que te parió, radio del orto. Hija de mil puta, te voy a romper todo, ¿me escuchaste? La puta que te parió, radio de mierda. Tomá, hija de puta. Apagá la radio y encendé la PC. Heavy Metal Radio, la solución para tus problemas de antena. www.heavymetalradio.com.ar. ¿Estás escuchando? Punto S. Todos los martes, 20 horas. Repite los jueves a las 15 horas por Heavy Metal Radio. Y votación del señor Marcelo Polino. Buenas noches, participante. Bueno, la verdad que lo que vi me pareció horrible. Feo. Creo que a las naras le debe dar vergüenza verte lo que haces arriba de la bola. Tu compañera excelente, como siempre, sufriendo. Yo pensé que se iba a caer en un momento cuando hiciste girar nomás la bola. El truco de desarme de arriba lo hiciste horrible. La verdad que fue una pérdida de tiempo. A ver, pues, mamá, ¿pérdida de tiempo? No. Sí. Ojo con lo que me vas a poner, Polino, te lo pido por favor, ¿eh? En serio te digo, antes de agarrar la paletita. Porque te tuve 5 meses aguantándome que me tirabas pálida, que nunca confiaste en mí. Vengo al lugar en donde siempre soñé estar y tampoco me le pones onda a las cosas que yo hago y digo, ¿vos sabés que es difícil que es treparse ahí arriba? ¿Vos sabés, Polino, que es difícil que es? A mí me gustaría que vos un día te subas acá arriba. Yo estoy para juzgarte, no estoy para hacerme ¿Pero qué mal. Tiene que ver? Es re difícil bailar desde acá. No me podés decir las barbaridades que me decís. Nunca me valorás nada, nunca valorás mi esfuerzo ni mi trabajo. Yo tuve 5 meses encerrado para estar acá, para estar parado en esta pista y vos me decís que a la Nara no le gusta. No me podés decir eso, te lo pido por favor. Para renunciar a la psicóloga. ¡Mi puntazo no, y eso! No, ¡como un uno! No seas malo. ¡No, la psicóloga! Llora el chico, ¿cómo le pones un uno? Llamen. Lo vas a mandar al psicólogo de nuevo. Mi contrato para el teatro, papi. Señores, 22. Porque él tiene problema conmigo que no me quiere poner buenas notas, no me valorás nada todo el esfuerzo que yo hago, por ahí no te lo pido. Vení a bailar un ocho conmigo a ver si te sale, no sabes lo difícil que es. Tenía mucha expectativa porque vos estabas del caño del otro lado, en la paravalancha. Pensé que te ibas a saber trepar bien a este caño. ¿Cómo que me sé trepar bien? Me subo, me invierto si querés para que veas, pero si no te gustó, no me pongas un uno. Chau, este es mi trabajo, no me podés poner así. Un uno y me dice chao, no. En la soñada no apostaste en mí, apostá en mí acá. Un puntito más, 2 puntitos, 3, 4 puntitos más, aunque sea algo. Un 8, pero por favor, decile. Vamos a concretar que lo que querés, 1, 2, 3, 4, es raro. Pero no, mirá la cara que me... ¡Mirá! ¡No me hagas así, que me vaya! No te pongas mal. No. Bueno, no lo mires más, Apolino, miranos a nosotros. Sí, vos también me pusiste mala nota. No, no, yo te puse buena nota y te dije que estabas bien. Porque ahora te quieren pelear conmigo. 21. Y no está bien. Y yo creo que por ahí a la doctora que le dio el alta, en cualquier momento sí, lo estamos mandando de vuelta. Tiene que volver. 22 puntos. Es el puntaje más bajo. Te digo, yo diría que está derecho a la sentencia prácticamente. Me duele todo el cuerpo. Ya no puedo levantar ni la botellita de agua. Es muy gracioso, mi amor, te contrato. No se rían de mi dolor, se los pido por favor. No puede ni levantar la botellita, es tremendo. Me duele todo. Otra vez a bailar la esfera. Y otra vez a bailar la esfera. Lamentablemente el lunes, ya te lo digo, casi es una certeza esto de que con 22 puntos vas a bailar la esfera de una. Bueno, vamos a mejorarla, vamos a cambiar, vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para que a Polino le guste. Perfecto. Bueno, gracias, Mariano. No te enojes conmigo, Mariano. Gracias, Mariano. Muchas gracias, Nadia. ¡Señores! güey. Que... es una joya eso. Es una joya. Qué grande, qué grande. Qué buen momento televisivo bizarro, por Dios. Bueno, llegamos al final de este punto S, capítulo 34. Y quiero agradecerles a todos por haberme hecho pasar un año ahí junto a ustedes, escuchando música, contando historias y informándolo como se puede, ¿no? Gracias a Dios, agradecer a todos los que se copan, agradecer a Ricardo Martinanzo. Agradecer a los chicos de la Heavy Metal Radio, Warren y Vic, agradecerles a Beto Ocha, agradecerles a los oyentes, a todos, a Nico, a Lore y bueno, a todos los que nos escuchan siempre, nos hacen aguante, nos comparten, a la gente de Elena que también nos comparte los flyers, a que también, loco, muchas gracias. La verdad que hacer esto es una movida, es el formato que elegimos, no que pudimos, que podemos, es el formato que nos gusta, es un formato simple, sencillo, pero donde quizás no encuentres entrevistas, o sí, raras veces, pero encontrás lo que yo te quiero contar y lo que yo te quiero mostrar y que capaz que en otro lado no te dejarían o te pedirían o te, no sé, te censurarían con lo sensible que están. Existe hay un artículo que habla sobre la libertad de expresión que les chupan huevo. Así que bueno, agradecidos por tener este espacio siempre y poder difundirlo y que lo conozcan, ¿no? Invitar a más gente a que se sume a la heavymetalradio.com.ar y a Choice también, seno.fm/choice-radio. Pueden entrar ahí, pueden ingresar, conocer nuestros programas, nuestras repeticiones, los sponsors también. Te cuento que... Heavy Metal Radio está auspiciada por Chávez Guitarra, La Botica de Chocolate, Heavy Boots y Taina. Y Punto S está auspiciado por La Botica de Chocolate también, Informática NG, Razas de la Noche y At The Service. Así que gracias por hacernos el aguante, tomarse su horita, horita y media, dos, depende... para escucharnos, para disfrutarnos, loco, y para que conozcan bandas que siempre les puedo traer y pueden ir a buscar sus discografías o sus videos. Así que les quiero desear que puedan festejar algo, loco, ¿no? Es lindo poder festejar, más cuando venimos de tantas pálidas. Ojalá que cuando levanten una copa, se acuerden de la familia, de los amigos, de los que están en las buenas, en las malas sobre todo. Y no tanto caretaje, no, nadie le debe a nadie. Así que sean como son. Sé vos, como diría Ricardo, que allá ahora tenemos un referente allá arriba, como dijo. Vamos, por lo menos va a haber un amigo que nos está esperando. Así que bueno. Escuchen heavy metal, amen el heavy metal y sean felices, ¿no? Cuesta, hay muchas trabas, pero bueno, siempre las respuestas las tenemos cuando nos vamos a dormir, cuando apoyamos la almohada y meditamos. Somos negadores, sí, pero tenemos que reconocerlo, así podemos trabajar en eso y construir un mejor yo en el día de mañana, donde... no le tengamos que dar explicaciones a nadie que nos importe. Entonces, vivan felices y acuérdense que el 2024, no sé cómo, pero va a ser un año. Tengan todos buenas noches, escuchen todos los programas de las radios, los dejo con Ricardo. Nos vamos a ir escuchando estos dos temas de Bruce Dickinson haciendo Power of the Sun y Armored Hero y Molly Karloff haciendo Higher Than the Sun. Tengan buen año, muchas felicidades y nos reencontraremos pronto, ojalá que en febrero estaremos por acá molestando de vuelta. Chao. Gracias, Ezequiel. Gracias. Estoy con Martín acá, Ezequiel. Haciéndole dos masajes. Con aceite de caléndula. ¿Qué haces, Ezequiel? ¿Cómo andás? Escúchame, Ezequiel. ¿Y cómo te fue con este nuevo bajista que se fue a audicionar? Va, a audicionar. El único que probaron. Kratos. Kratos. No tienen contactos. No tienen diferentes tipos de bajísticas. 5 cuerdas, 6 cuerdas, 7 cuerdas, 4 cuerdas. 8, 9 y 10 cuerdas. Nada, todo, nada, nada, Ezequiel. ¿Cómo te fue con Martín Anzo? El genio de las 4 cuerdas. Estás escuchando Punto Exe por Heavy Metal Radio.